Lamentar la ausencia también de la unidad técnica de la Municipalidad de Osorno, que es la principal involucrada en este tema del proyecto del relleno sanitario, puesto de que requeríamos, nosotros no estamos fiscalizando, estamos requiriendo antecedentes para darle nuestra respuesta a la comunidad de lo que está sucediendo con este proyecto. Tampoco asistió el gerente, ¿no es cierto?, de la empresa Servitrans, que también estaba invitado, y nos llama poderosamente la atención, ¿por qué no quieren venir? Yo usé la frase de antes de que el que nada hace, nada teme. Entonces, nos queda esa sensación de que efectivamente aquí pudiesen estarse ocultando algunas cosas para que no tengamos la información completa para poder validar o no esta situación del relleno sanitario. Decir que es lamentable, nuevamente, lo que pasa, puesto de que nosotros como consejeros regionales no solamente estamos para levantar la mano y aprobar proyectos, sino que también para hacerles un seguimiento. Bueno, esperar que esto se solucione para bien de la comunidad y no solamente de esta comuna, sino que de toda la provincia de Osorno. No debemos olvidar que este relleno es para todas las comunas de la provincia de Osorno.